Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Hora Radio, en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, los enlaces a las canciones para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto, así como artículos. En el último te recomendamos algunos lanzamientos de música surf instrumental dentro del Net Audio y los enlaces a las páginas de Facebook y Twitter. Lo primero que vamos a escuchar hoy en Intangible 23, cuando ya hemos llegado, por cierto, a los 90 seguidores en Facebook, es una canción del grupo de Zafirs titulada Honey Tear, Lágrima de Miel. Es una de esas canciones que llama la atención. El grupo británico The Zafirs tiene el álbum de debut Epic in the Ordinary, Épica en lo Ordinario, editado en Bandcamp. Además se podrá comprar en CD a partir del 12 de abril y parece que ya se puede adquirir también en formato digital en Amazon e iTunes. Todo un reto el que tienen los músicos Bex Mather, Keith McKinley, Jason Singh y David McGowan de hacerse oír, pero con canciones como esta Honey Tear no lo tienen tan complicado. Por un lado tenía la guitarra acústica, pero esa percusión electrónica justifica incluirlos en la selección musical del miércoles. Así hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 y de vez en cuando queremos mirar más allá de la música y hacernos eco de otros proyectos comprometidos con la cultura libre y con las licencias Creative Commons, que son las que protegen la mayoría de canciones que escuchamos en el programa para que puedan ser compartidas con un mínimo de garantías a través de Internet. Hablamos con Juan Luis Sánchez, editor y coordinador de las secciones de Sociedad y Economía para Periodismo Humano, un nuevo medio de comunicación bajo Creative Commons. Hola, Juan Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto que tanto revuelo merecidamente está generando en Internet. Pues periodismohumano.com es un medio de comunicación profesional hecho por un grupo muy nutrido y que irá creciendo de periodistas que llevan muchísimos años, en muchos casos, trabajando por un periodismo humano, periodismo enfocado desde el punto de vista de los derechos humanos, de las víctimas de las violaciones de derechos humanos y de, bueno, también intentar que los que nunca tienen voz tengan voz y tratar temas ajenos a intereses políticos concretos, particulares o intereses económicos concretos y particulares. Eso deriva en que somos un medio sin ánimo de lucro. Nos hemos constituido como una asociación sin ánimo de lucro, de manera que todo lo que obtengamos, el dinero que obtengamos, lo revertimos en la producción de periodismo. Y eso engancha con que aceptamos donaciones de la gente, donaciones de fundaciones, de instituciones públicas o privadas que, por supuesto, sin meterse, digamos, en la línea editorial, que está muy bien marcada por los derechos humanos, quieran colaborar. Y claro, eso también engancha, y por fin llegamos, a que el periodismo que producimos, la inmensa mayoría del periodismo que producimos, está licenciado con Creative Commons para que pueda circular libremente por la red. De acuerdo, y ese es el nexo que hemos encontrado nosotros aquí en Intangible 23, pues para hablar con ustedes. Llevan pues un par de semanas apenas, empezaron antes de Semana Santa, ¿no? Sí, empezamos el 23 de marzo. La acogida, como tú has dicho, es tremenda. La prueba es que vosotros nos estáis llamando hoy sin habernos conocido nunca ni haber tenido ningún tipo de relación, pues es lo que tiene Internet, ¿no? Que al final junta proyectos que son parecidos. La acogida, como digo, ha sido estupenda. Muchísima gente se está haciendo socia de Periodismo Humano, porque hay que recordar que nosotros lo que hacemos es hacer periodismo gratuitamente, de consulta gratuita, para que todo el mundo pueda tener derecho a la información, pero le pedimos a la gente que pueda hacerse cargo de pagar un euro a la semana, que se haga socia de Periodismo Humano para que esa información se pueda seguir trabajando. Igual que si te haces socio de Greenpeace o te haces socio de Médicos Sin Fronteras para unos proyectos concretos, pues para que Periodismo Humano pueda informar sobre cosas que podemos estar de acuerdo que la mayoría de los medios de comunicación tradicionales no informan, pues nosotros pedimos también que la gente se haga socia y tanto en visitas como en acogida, como en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, la verdad es que la acogida ha sido estupenda y estamos haciendo cosas bastante buenas. Ustedes no son el primer medio de comunicación en apostar por las licencias Creative Commons, pero vamos, uno de los primeros y todavía no es nada frecuente que un portal digital pues apueste por estas licencias. ¿Qué les decidió a dar ese salto? Aunque me imagino que lo principal es que era coherente con la función que quieren desempeñar en la sociedad. Sí, o sea, no voy a explicar casi nada a vosotros y a la gente que nos está escuchando porque ya sabéis de esto muchísimo más que nosotros. Además, es una cuestión de coherencia, es una cuestión de devolverle al público lo que el público nos da, devolverle a lo público lo que lo público nos da, y una creencia no ya como organización, sino incluso individual de cada una de las personas que formamos parte de esto, de que realmente la cultura libre, con sus complicaciones, con todas esas contradicciones a las que nos tenemos que enfrentar, pues es la única vía de que la cultura sea algo realmente público. Hay que recordar que el director de Periodismo Humano es Javier Bauluz, que es premio Pulitzer, que lleva 30 años trabajando más allá del Pulitzer y de ser el único Pulitzer español, lleva más de 30 años trabajando como fotoperiodista en todos los conflictos y en todas las miserias recientes de América Central, de Oriente Medio, de África, de España. Y estamos hablando entonces de una persona que tiene esa contradicción que estamos todos diciendo de creer en lo público y también ir pensando, ir innovando en cómo se pueden manejar los derechos de intelectuales de los creadores, como siempre se les ha dicho, ¿no? De cómo buscar formas alternativas al tradicional copyright para poder subsistir, para poder vivir de eso. Y es muy bonito poder ir experimentando con todo eso. Tiene sus riesgos, claro, pero es muy bonito ir experimentando con todo eso. Yo también os cuento que en Periodismo Humano, esta semana, a partir de mañana, vamos a iniciar una colaboración con dos podcasts, con dos programas de radio, que van muy en la línea de todo esto. Uno es Radioactivos, que no sé si lo conocéis, pero lo recomiendo mucho porque va en la misma línea vuestra. Es un programa del colectivo CEMOS 98, que se puede ver en la página de CEMOS98.org, que es precisamente sobre cultura digital y sobre cultura libre en su más amplio aspecto, ¿no? Y una de las cosas que hacen es también programar música libre, música de Creative Commons. Y, claro, como todo esto es la cultura del remix, lo que vamos a hacer es también incorporar el podcast de CEMOS 98 en periodismohumano.com semanalmente. Y hay otra colaboración que también nace con cultura libre, es ¿Quieres hacer el favor?, que es otro podcast de literatura que también vamos a tener en Periodismo Humano, también investigando no solo las fórmulas de nosotros producir, sino de beneficiarnos de lo básico de todo esto, que es compartir. Entonces, ¿qué hago yo haciendo un podcast sobre cultura digital si estáis vosotros o hacemos 98 que lo hacen mucho mejor? Estupendo, pues buscaremos y enlazaremos esos podcasts, que, bueno, una noticia que nos adelantas entonces, ¿no? Que a partir de mañana, dijiste. Sí, mañana, vale. Si mañana es jueves, que lo es, sí, mañana, empezamos con ¿Quieres hacer el favor?, que es el podcast de unos compañeros de Elena Cabrera, que es periodista y que con otros compañeros tiene ese podcast que estaremos, incorporando a Periodismo Humano a partir de mañana mismo, y también el de CEMOS 98, que se hace ya desde hace temporadas, si no me equivoco, y que sumaremos pues para aportar la difusión de ese programa, que personalmente me parece fantástico además. La gente que conoce las licencias Creative Commons pues se queda un poco con la idea de que no es todos los derechos reservados como con el copyright, sino algunos derechos reservados, y que se favorece la difusión siempre que se mantenga la autoría y algunas condiciones más que elige el propio autor, etcétera. Pero en un periódico, que es más o menos lo que hacen ustedes en Periodismo Humano, es lo que hacen de hecho, ¿qué diferencia supone para ustedes y para nosotros los lectores de su portal? Lo fundamental es hacer el periodismo, es hacer información para que llegue a la gente. Aquí el problema central para los medios de comunicación de todo esto no es tanto, también para nosotros, que es una contradicción, como digo, pero no es tanto que la gente pueda publicar contenidos que tú publicas o republicarlo, sino que a ti no te cuenta la visita. Aquí el problema es que a ti no te cuenta la visita. Entonces, cuando tú vas a vender, entre comillas, publicidad, o cuando vas a pedir financiación de cualquier tipo, normalmente dicen, bueno, pero ¿cuántas visitas tienes? Entonces, si tu reportaje, tus fotos, tu vídeo está en muchos sitios, pero no en el tuyo, y al final no te revierte en un tráfico directo, hablando en términos ya empresariales o técnicos, pues tú tienes un problema. Tienes un problema porque el mundo ahí fuera, el mundo que hay de puertas para afuera, es muy copyright. Y el mundo que hay de puertas para afuera mide el mérito en visitas, cosa que es un tremendo error, pero es así. No en presencia en la red, sino en visitas. Con lo cual, esas contradicciones están ahí. Y los medios de comunicación tienen ese problema. Y hay algunos medios de comunicación digitales que empezaron siendo Creative Commons y que ya no lo son. Y hay que explorar esa nueva fórmula para saber realmente si hay que contar en visitas o si hay que contar en presencia o en menciones, como sucede en Twitter, la popularidad de un medio de comunicación o de una persona. Si tú tienes un blog de fotografía y pones tus fotos, si después esas fotos están por todas partes, siempre que te citen, que es lo que dice la licencia Creative Commons, la autoría es una de las cosas a las que casi nadie renuncia cuando pone una licencia Creative Commons, si la gente te cita, pues estás en muchos sitios. Y a partir de ahí pues se puede incorporar muchos formatos e intentar rentabilizarlo de alguna forma para que la difusión y no el consumo sea el parámetro para valorar una obra. Entonces, la idea es que, ya que es inevitable que circule por internet la información hoy día, pues hacerlo con las licencias Creative Commons para garantizar un poco todo esto e ir evolucionando lo que proponen ustedes hacia el seguimiento de la presencia en la red, que bueno, me imagino que también hoy día es posible medirla también, porque hay todo tipo de alertas y de fórmulas para saber quién está hablando de ti en cada momento, ¿no? Efectivamente, hay muchísimos instrumentos, muchas herramientas que nos sirven para saber cuál es la presencia que estamos teniendo. Desde las alertas de Google, que es lo más simple, hasta cosas mucho más complejas y herramientas que están surgiendo precisamente para todo eso. Pero yo matizaría el hecho de que no es que nosotros estemos haciendo eso porque sabemos que es inevitable, sino que como otra mucha gente, creemos en que si no se mueve la información no llega, porque no tenemos millones de euros para gastarnos en promoción. Es decir, que dependemos de que la gente mueva nuestro contenido, lo mueva, se lo apropie, lo remezcle, lo comparta. Dependemos de eso para que nuestros contenidos, que normalmente están bastante ocultos del foco mediático habitual, lleguen a mucha gente. Y en ese sentido, no es que pensemos, bueno, ya que lo van a hacer, pues mira, ponemos Creative Commons y quedamos bien. Que ya sé que no es lo que yo quiero decir, ¿eh? Pero hay gente que sí no lo dice, ¿no? Dice, bueno, pues venga, Creative Commons, y total, lo van a copiar igual. Pero no se Claro. trata de eso, se trata de lo contrario. Es decir, copiar, redistribuir, siempre citar, y si no citáis muy grande, mejor. Claro, Pero claro. sobre todo, copiar y redistribuir. Vale, había una noticia muy llamativa en Periodismo Humano, que un director de cine iraní colgó su película en internet para evitar la censura allí en su país. Bueno, esto. La cultura libre puede tener muchos usos, ¿no? Puede ser para eludir la censura, como en este caso, para buscar alternativas a los medios de distribución que a veces ya van quedando un poco caducos o no dan respuesta a todo. Ustedes se sienten miembros de la cultura libre en Internet, ¿no? Sí, y como tú dices, es que esto tiene muchos usos y además tenemos tres muy recientes. Uno de que tú acabas de citar, de esa pieza redactada por Jessica Romero, la noticia sobre ese documental que tuvo que colgarse en internet en Irán le pusieron el velo y no había forma de que la gente lo viera. Y gracias a internet y a la cultura libre y al compartir, pues hay gente que lo está viendo. Segundo, el documental de Alberto Arce, un colaborador de Periodismo Humano que se fue a Gaza, fue el único periodista occidental que estaba dentro de Gaza en la invasión de las pasadas Navidades, que todos recordaremos, y volvió con un material increíble que fue bastante despreciado por los medios de comunicación tradicionales, por muchas razones, y ninguna que tuviera que ver con el contenido, porque el contenido es impecable. Y ese documental, Alberto, después de todo ese proceso de intentar luchar contra los molinos de viento de los medios de comunicación tradicionales y sobre todo con los derechos intelectuales de propiedad, después de esa lucha, Alberto Arce lo que hizo fue producirse un pedazo de documental, colgarlo en internet, hacer una proyección creative, bueno, evidentemente era proyección no Creative Commons, sino que lo colgó con licencia Creative Commons, y después hizo una proyección instantánea en muchísimas ciudades del mundo. Produjo DVDs que ha repartido libremente, tiene la página web donde dice descárgatelo, haz una actividad en tu barrio con este documental. O sea, toda una estructura casi espontánea, que parece espontánea, pero que detrás tiene mucha carga de trabajo y de principios que son muy interesantes. Y bueno, eso me parecen dos grandes ejemplos de cómo todo esto puede servir. El tercer gran ejemplo lo hemos tenido hace un día y medio, es la noticia que hoy abre Periodismo Humano, el vídeo filtrado a Wikileaks del tiroteo del ejército norteamericano a un grupo de personas que en teoría eran insurgentes y al final ha acabado habiendo ahí niños periodistas Tremendo, tremendo. en Irak. Ese vídeo tremendo, se podría dar la gran paradoja, siendo un poco demagógico, que el Pentágono pidiera derechos de autor. Porque ese vídeo está publicado en Wikileaks, que es una página donde la gente, digamos que da chivatazos de noticias anónimamente y son comprobadas por la organización de Wikileaks y se publican. Pues si no fuera por internet, si no fuera porque hay una persona que decide poner eso en conocimiento del público, pues si no fuera por ese salto, pues no se podría hacer. Y seguramente si el Pentágono le hubiera dado el documental a la CNN, hubiera dado. Si lo hubiera hecho, que no lo ha hecho, y no lo hubiera hecho en la vida, pero si lo hubiera hecho, hubieran puesto muchas condiciones, quizás no económicas, pero quizás de otro tipo. Y gracias a saltarse esa barrera y a que está circulando por todo el mundo ese vídeo, pues lo hemos podido ver y lo hemos podido analizar, que es lo que hacemos hoy en Periodismo Humano, de ir plano a plano casi para ver las cosas más allá de los grandes titulares de muere dos periodistas, sino cómo se trabaja en eso, en esos contextos, y qué tiene que ver, por ejemplo, con la muerte de otro periodista español, José Couso, hace 7 años en Irak. Se cumplen mañana 7 años. Claro. Bueno, pues a ver en qué termina todo esto. Deseamos desde aquí mucha suerte al equipo de Periodismo Humano. ¿Tienes algo más que añadir? O no, que en fin, que sea el principio de una gran amistad nuestra y de todos vuestros oyentes, que seguro que le van a interesar mucho nuestros contenidos, y que lo muevan, y que si no lo mueven no se va a enterar nadie. Así que, bueno, que tenemos mucho que aprender sobre Creative Commons y de las contradicciones que os decía antes, porque no es fácil, pero vamos, tampoco lo tenemos más difícil que los músicos, que los cineastas, que los arquitectos o que cualquiera que cree cosas. Así que entre todos y retroalimentándonos intentaremos solucionar los problemas y aprovecharnos de las muchas virtudes que tiene la licencia Creative Commons. Pues nada, Juan Luis Sánchez, editor de Periodismo Humano, este nuevo medio de comunicación bajo licencias Creative Commons, en periodismohumano.com se puede ver. Gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Pues venga, un saludo. Después de hablar con Juan Luis Sánchez de periodismohumano.com, ese medio de comunicación que emplea las licencias Creative Commons, al igual que mucha de la música que escuchamos en Intangible 23, pues después de eso hemos puesto un tema de Spinach Prince titulado Road Digger. Ayer poníamos dentro de la sección La grabación histórica una canción de Popeye y hoy tenemos aquí al príncipe de las espinacas, que es la traducción de Spinach Prince, aunque bueno, la relación no pasa de ahí. Spinach Prince es un grupo de Chicago formado por Elliot Ross a la guitarra, teclados y bajo, Thomas Fowles a la batería, Charles Gorsinski a los vientos y el teclado y Chris Merrill al bajo. Menciono la formación completa porque es curioso que en el downtempo haya músicos que tocan instrumentos reales. Lo más frecuente en ese género es valerse de sonidos pregrabados o samples. Pero bueno, Spinach Prince rompen un poco esa tendencia. En su álbum homónimo, editado en Dusted Wax Kingdom, como sabrás, toda una referencia para este tipo de sonidos. La otra gran referencia es Buddha Beats en este aspecto del Net Audio. Y al final lo que terminan haciendo Spinach Prince, según sus propias palabras, es fundir ritmos jazzísticos tocados en directo con percusiones electrónicas, lo cual da lugar a lo que ellos llaman paisajes digitales y precisos. Ahora viene un tema de hip hop. Nos gusta el hip hop cuando está bien hecho, ¿por qué no? Y siempre le intentamos dar un hueco los miércoles. Esto se titula Master Tapes y lo firma Futuristic. When you blast my tape, I believe in the heavens, not NASA's space. I fracked your face, so best slam your brakes before stepping to assassins who lacerate. I spit lack of taste, acrobatic ways, tightrope page lines at a faster rate. The kids stacking pace, cause I had no bait. The only cream you make is when you masturbate. 16 split screens, 24 is open doors. No floors with my sword, wordplay win awards. Better for its cause, the crowd to applause. Need a mask on my jaws, cause I spit six swords. Of course, the devil drive us insane. When the law closer to you than your jugular vein, man. Move through space, don't stand in place. Don't settle for less, can't match the taste. You think you free, you a basket case. When you die, son, life with the master taste. Accelerate over skin set fire. Insane, irrelevant, no pain, burning desire. Hands glued to machete, slice brothers like confetti. AKs aim steady, splatter brain waves, heavy friendly. Paper chase the paper scrape, hit the papers blank. Tied in rubber bands off the plank like the paper saint. Try to draft the bank, shoot the J, but the paper claim. Must remember where you've been to keep the paper frank. Don't fill the void with what we should avoid. Sex symbol, Sigmund Freud, and literature is deployed. Get a trust in God, not to lust and fraud. Seek truth through who founded this illustrious squad. Philosophy's hypocrisy, realizing this was critical. Scriptures I read, biblical, vitamin, key, mineral. Family, a concept you have problems discovering. Bam stays together cause we share in the suffering. Move through space, don't stand in place. Don't settle for less, can't match the taste. You think you free, you a basket case. When you die, son, life with the master taste. Move through space, don't stand in place. Don't settle for less, can't match the taste. You think you free, you a basket case. When you die, son, life with the master taste. Ayo, they laughing at you, what's happening, dude? Did you think nobody would be challenging you? Instead of acting a fool, I silenced babbling brooks. Put a Muslim on the plane, now the passenger shook. Shorty had to a look, past my passion for books. I found it funny how they put together castle and crook. No Disney type rook, Aladdin a hook. We on the same boat, but I'm a captain, you cook. We in a different league like Batter and Bryant. Your cavalry tyrant. I shatter the mic, it's a ladder from Mike Fix. A matter of fact, my foes had to like this. I don't mic rip to please my enemies with the melody. Shade my identity with the infantry. Move troops mentally, put my head on the floor and wonder where the end will be. Move through space, don't stand in place. Don't settle for less, can't master taste. You think you free, you a basket case. When you die, son, life with the master taste. Nunca seremos libres, así que nos dimos cuenta de que mejor hacíamos un EP libre o gratuito para compensar. Esa es la motivación detrás del EP To Be Free, EP para ser libre, editado en Bandcamp en descarga gratuita de Futuristic con temas como este Master Tapes. La formación la encabeza el propio Futuristic, cuyo nombre real es Haseb Patel, viene de Los Ángeles y tiene de compañeros a MC Define, que es Derrick Rogers, y T Customs, el nombre de batalla de Travis Scott. Cuando le preguntan cómo se metió en esto del hip hop, Futuristic contesta, según se recoge en su propia página de MySpace, que cuando estaba en el instituto, pues cogió un micrófono, un par de tablas de discos y de vinilos y comenzó a grabar las letras que se le ocurrían y que escribía. Todo eso ha tenido como resultado, después de un tiempo, pues este EP, que bueno, nos ha convencido bastante, sobre todo gracias a este tema, Master Tapes. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, este programa sobre música libre. Ahora vamos con Finwald y su tema Falcon Guides Ways. Thank you. La música de Finn Wars se nos presenta como un híbrido imposible entre la música de baile inteligente, EDM, la música ambiental y el heavy metal. Aquí el único rastro de este último género son esas voces guturales que se escuchan de fondo, pero en otros temas sí que mete verdaderos trallazos de guitarras eléctricas en una, eso, un guiño tanto al futuro del heavy metal como a los ritmos medievales también, que es otro elemento de su música. Todo esto hace Stefan Eichner, bajo el seudónimo de Finn Wars, el que también es cofundador de la net label Laridae. Y lo que hemos escuchado era su tema Falcon Guides Ways, creo que vendría a significar halcón que guía los caminos, y aparece en el álbum Obscure Lore de la discográfica virtual andaluza Miga. Todo una referencia para la electrónica de nuestro país y fuera de nuestras fronteras también. En este trabajo, uno de los tres que sacó Firwall en 2009, presenta algunos temas nuevos y sobre todo deja espacio para varias remezclas de artistas del mundo de la electrónica net audio para el título, quiero decir, la canción que da el título al EP, Obscure Lore. En cambio, nosotros nos hemos decantado para la selección musical de este miércoles en Intangible 23 por otra, como era Falcon Guides Ways. Y bueno, ahora vienen Dharmatech, que van a subir un poco la temperatura. Holy Secret, Spanish Version, Secreto Sagrado, versión española, buf. Sacudir mi cuerpo, vivir en tus recuerdos, sentirte dentro mío. Quiero hacerte mi dueño, quiero ser la reina de tus pensamientos. Rosas con tu piel mojada, a todos mis sentidos. Carmes esta llama ardiente, entre fuertes latidos. Quiero que veas el cielo, fundido entre mis piernas. Quiero ser esclava de todo tu fuego. Puedo ver el universo cuando eliges este juego. Y entras en mi mundo etéreo, complaciendo mis deseos. Secreto sagrado que guarda mi alma, que tú lo conoces, que tú lo reclamas. Respirar contigo, que me abraces muy fuerte. Quiero ser lo único que haya en tu mente. Llévame hacia otro lugar, desnuda mi ansiedad. Quiero que no exista el tiempo al estar a tu lado. Que el amanecer me encuentre envuelta por tus brazos, entregándonos al amor. Amor divino que el cielo nos dio. Puedo ver el universo cuando eliges este juego. Y entras en mi mundo etéreo cumpliendo mis deseos. Secreto sagrado que guarda mi alma, que tú lo conoces, que tú lo reclamas. Tus manos me rozan. espera en secreto. Nos deja con la miel en los labios Sol Taranto, que es la cantante y compositora de Dharmatech y una mitad de este dúo de trip hop. El tema era Holy Secret, Spanish Version, incluido en el EP o disco de corta duración Justify My Sin, Justifica Mi Pecado, que se editó de forma conjunta en las Nel Labels, Los Archivos Clínicos y Bamfoot. Según cuentan en su propia página web, Dharmatech se formó en junio de 2008 en Buenos Aires, Argentina, cuando Sol Taranto, que ya había editado algo de material de forma solista, se embarcó en un nuevo proyecto junto al músico y compositor Leonardo Caniso. Juntos hacen un trip hop muy sensual, como has escuchado, con letras a veces en español, a veces en inglés, y este EP era un adelanto del disco de larga duración que sacaban un tiempo más tarde. Ya viene ahora el siguiente tema de hip hop, Lifter y Omega, porque tiene una exclamación en medio de la palabra, estas cosas tan raras que se ven en los artistas de internet, junto a Nak en el tema The Dark of the Night, la oscuridad de la noche. Abilities are lyrically a synergy, a symphony, the intervening force within the spirit of your misery. Regardless of your infamy, I see a hidden purity. Everyone's at mercy when this life be given tyranny. And to those who hear in me, I bring the message of hope, purposefully manifested in the essence of soul. If you're battered and broke, peep the lesson I wrote. If life's got you in a choke, I'll help you loosen the yoke. Abusing your soul, sex, drugs, money, and gold. Your breath's stumbling cold, you're getting stuck in this hole. When you try to climb out, you find there's nothing to hold. So now you beg and ask God if he can throw you a rope. By the time you get it out, you ask your mercy for sin. But when you start and you begin the same pattern again, you never listen to parents, older brothers and sisters. And now your heart is thundered and it shudders with blisters. You're too stubborn to fix it, making up for what you lack. Bacardi and crack to harden up your cardiac. You choose to run away, evading all the hardest facts. You know where every party's at, but don't know where your heart is at. It's like a heart attack, your body numb to the fact that your tolerance and conscience are no longer intact. In fact, my production specializing in the function of inducting loved ones off the path of self-destruction. So grab on to the light, I am the harbinger of life, sent to earth by the heist with the armor and a mind. These hardships are mad heavy, though it's hard to stay steady. They become right when our God is in sight. My love suffice to show you of your negative displacement. Face it with God's grace, you are never forsaken. Save this generation and use me, Lord, amen. Until you want change, I'll be sitting here waiting. Blood, tears, and a sigh, isn't hard to deny that our hearts all are broken in this hardship of life. So throw your arms up high in the dark of the night, and our God will reply, so grab on to the light. Blood, tears, and a sigh, isn't hard to deny that our hearts all are broken in this hardship of life. So throw your arms up high in the dark of the night, and our God will reply, so grab on to the light. Battered for display in your own zone, thinking you're the life of the night, but truly all alone. Grabbing your phone, looking for some comfort, hiding your pain and misery, becoming an expert. Go day by day, wishing for a new start. Can't escape it, your righteous and the flesh are blown apart. Attached like an actor in the scene, worrying about your clothes, your smell, and your hygiene. Controlled by the image like a machine, you're like Lord Quaz, but emotionally unseen. Drowning your guilt and pressure and pleasure, you've lost count, it's even hard to even measure. How stuck in deep you're feeling real to yourself, admiring how a person can admire oneself. Not being a book thrown, but one place on a shelf, screaming out, what am I doing with myself? Looking into every direction, finding no option, not prepared for a life of action. No satisfaction, can't stand wearing your hurt as your own skin. Looking to the future, afraid of what you're turned in. Distress streaks from your misery, no sympathy. This world will tear you up very happily. You're not glad to be where you are as I speak. This be the keys to your change, the message you seek. Blood, tears, and a sigh, isn't hard to deny that our hearts all are broken in this hardship of life. I throw your arms up high in the dark of the night, and our God will reply, so grab on to the light. Blood, tears, and a sigh, isn't hard to deny that our hearts all are broken in this hardship of life. So throw your arms up high in in the dark of the night. And our God will reply, so rap on to the light. Blood, tears, and a sigh isn't hard to deny that our hearts all are broken in this hardship of life. So throw your arms up high in the dark of the night. And our God will reply, so rap on to the light. Blood, tears, and a sigh isn't hard to deny that our hearts all are broken in this hardship of life. So throw your arms up high in the dark of the night. And our God will reply, so rap on to the light. Edras García y Rubén Carias son Lifter y Omega. Aquí se juntan con Nack en este tema The Dark of the Night, incluido en el EP Proud to be Problem, uno de los dos que tienen disponibles en Bandcamp. Cuentan que, aunque no tienen las herramientas necesarias para hacer grandes éxitos radiofónicos, piensan seguir su camino, porque ven la música a otro nivel y lo que quieren es expresarse y que esas expresiones tengan su reflejo en lo que hacen. Al igual que Spinac Prince, por cierto, Lifter y Omega citan a Madlib como una de sus principales referencias. Está claro que ese productor, que trabajó sobre todo con MC Doom en Madvillain, se ha convertido en una referencia para muchos artistas del hip hop más moderno. Y un artista que puede que algún día lo citen como referencia a otros muchos es también Ray Garrido. Vamos a escuchar un tema bastante extenso, se titula Otoño, instrumental e incluye instrumentos reales además de los sonidos habituales de la electrónica que escuchamos los miércoles en Intangibles 23. Pues allá vamos, Ray Garrido, Otoño. No se corta un pelo Ray Garrido a la hora de alargar los temas, pero también ofrece razones que lo justifican, así que nosotros estamos con él. Nos gusta mucho su álbum Tropico Trip, del que hemos extraído el tema Otoño, y está disponible en el label Breathe Compilations, que, como ya te hemos contado alguna vez, la lleva In Vitro, una de las dos personas, además están detrás del blog en el Label Sad News. El otro es Pachi, alias Millerin Dab, que colabora con nosotros una vez al mes. De Rey Garrido te contamos además que es un mexicano diseñador gráfico, no solo músico, y bueno, en este álbum ofrece unas canciones de downtempo que se sale de la definición del género al introducir muchas variantes y con unos minutajes entre 8 y 12 minutos. Era la primera referencia de Breathe Compilations y así hemos terminado la selección musical de hoy en Intangible 23. Nos puedes escuchar en el podcast del programa en el blog intangible23.canariasahora.es. Los programas en directo, por supuesto, en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. Así que nada, te esperamos mañana, programa número 23 de Intangible 23, con un especial sobre el recopilatorio Música por la Paz. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Escucharemos algo completamente distinto este jueves.